Este viernes 28 a las 3 de la tarde en la cancha principal de la Unidad Deportiva Universitaria se realiza la primera fecha de la temporada 2018-2019 del fútbol estudiantil, donde halcones de la Universidad Veracruzana serán anfitriones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara. El equipo de la Universidad Veracruzana ha tenido una adecuada preparación para afrontar la campaña de fútbol estudiantil. En su última salida estuvieron en Cuacuatzintla y derrotaron a una selección del municipio. Después, cada uno de los integrantes tomaron parte en el Festival Deportivo Universitario con sus respectivas selecciones en cada región para concentrarse de nueva cuenta con el conjunto universitario. Halcones, en su primer compromiso de la campaña, tratará de aprovechar la condición de local ante un cuadro jalisciense que ha sido protagonista en diferentes ediciones de este torneo, en donde toman parte las instituciones de educación superior más importantes del país, tanto públicas como privadas. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario, llegale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio V ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín y hoy vamos a platicar sobre el tema de depresión y autoestima, bueno, con esta información que hemos estado difundiendo respecto a los talleres que se están ofertando en el CENDIU para el periodo de agosto a febrero del 2019. Buenos días, Marijo, le damos la bienvenida. Buenos días, Rosy, pues buenos días a todo el auditorio. Fríos y lluviosos días aquí en la ciudad de Jalapa, pero bueno, con mucho entusiasmo y ya a punto de iniciar el fin de semana. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros porque recuerden que este espacio es totalmente para ustedes y queremos saber sus opiniones. El Facebook es Centinela Centro CENDIU, Twitter @CENDIU, Instagram @CENDIU_IB y en nuestro correo electrónico naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Tenemos obsequios. Así es, y como nos comenta ahorita Marijo, tenemos un obsequio con esta trivia que hacemos de manera semanal. En esta ocasión vamos a obsequiar un ejemplar de El Amigo Manso de Benito Pérez Galdós, cortesía de la editorial de la Universidad Veracruzana, a quien agradecemos el apoyo. Y bueno, la dinámica, pues digamos, va a ser fácil, va a ser sencilla. Como les comenté hace un ratito, hoy vamos a platicar sobre depresión y autoestima. Y nos gustaría escuchar, ¿ustedes qué consideran que es un síntoma clásico de la depresión? Nuestra especialista en el tema, a lo largo de la entrevista, pues nos va a platicar sobre los síntomas de la misma, pero nos gustaría escuchar lo que ustedes saben, lo que ustedes opinan sobre el tema, y la línea está abierta, es 817-5117, hasta más o menos 10:20 de la mañana. Y también, bueno, la línea va a estar abierta si quieren hacer alguna pregunta a nuestra experta para que a lo largo de la entrevista ella pueda darles la respuesta. Y bueno, como hemos estado haciendo difusión desde hace pues muchísimo tiempo, el CENDIU realiza estas pruebas rápidas para la detección del VIH en algunas facultades de la Universidad Veracruzana, y el día de hoy no es la excepción. Precisamente hoy, jueves 27 de septiembre, de las 10 de la mañana, es decir, pues más o menos como en unos 40 minutitos, va a iniciar esta prueba, esta jornada, de las 10 a las 2 de la tarde, en las instalaciones del consultorio de la Unidad de Artes, ubicada en Belisario Domínguez, número 25, Colonia Centro. Si han tenido relaciones sexuales sin protección, se ha realizado algún tatuaje, alguna perforación, o han compartido jeringas u otros objetos punzocortantes, bueno, pues digamos son candidatos a realizarse estas pruebas. Entonces les comentamos, son anónimas, gratuitas y confidenciales, y en menos de 20 minutos ustedes van a tener los resultados de la misma. Ya los esperamos. El próximo 5 de octubre se llevará a cabo el taller para docentes y tutores que trabajan con alumnos que viven con discapacidad. Esto es en horario de 10 a 12 horas en el aula única ubicada en las instalaciones del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios en CENDIU, el cual está ubicado en Ernesto Ortiz Medina, esquina calle Córdoba, Colonia Obrero Campesino. Para poder asistir deben registrarse previamente con Leticia Luna Varela al 842-1700, la extensión es 10347 en horario de 8 a 13:30 horas. Así es. Y bueno, el próximo 18 de octubre vamos a llevar a cabo una fiesta de la salud con motivo de la inauguración del Centro Centinela ubicado en la Facultad Biológico Agropecuaria en horario de 10 de la mañana. Bueno, a partir de las 10 de la mañana va a haber algunos stands que a lo largo de, pues como se vayan acercando estas semanas para el evento, les vamos a dar como más a detalle la información. Pero sí les comentamos que durante esta jornada va a llevarse a cabo un taller sobre uso correcto del condón y también unas jornadas rápidas para detección de anticuerpos de VIH, las cuales, bueno, van a estar abiertas al público que esté acudiendo a estas instalaciones. Entonces les recuerdo, 18 de octubre, fiesta de la salud en las instalaciones del Centro Centinela ubicado en la Facultad Biológico Agropecuaria a partir de las 10 de la mañana, así que pueden ir apartando la fecha para que participen en estas actividades. Y bueno, como cada semana estamos mencionando estas efemérides que se dan a lo largo de la semana en la que realizamos nuestro programa, y en esta ocasión el sitio web de la Organización Mundial de la Salud conmemora las siguientes fechas. El día 28 de septiembre, es decir, mañana, es el Día Mundial de la Rabia, y el 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón. De acuerdo al sitio web de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, esta semana conmemoramos la siguiente fecha, que es el 23 de septiembre, Día Internacional de la Lengua de Señas, y el 26 de septiembre, Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Y Y ahora sí que entrando en materia del tema que vamos a abordar el día de hoy, que es depresión y autoestima, les comentamos que el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, en el apartado de salud mental, menciona que la salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental, incluido en la definición de salud que da la OMS, la cual dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. Los trastornos por depresión y por ansiedad son problemas habituales de salud mental que afectan a la capacidad en todo el mundo. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas viven con depresión, un incremento de más del 18% del año 2005 al 2015. Y bueno, para platicar sobre este tema, le damos la bienvenida a la psicóloga clínica Emma Ramos Gómez. Bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias, María José. Muy buenos días, Rosita. Muchas gracias, psicóloga. Aceptando su invitación y agradeciéndola, por supuesto. Muchas gracias. Nos da mucho gusto tenerla aquí. Bueno, vamos a platicar ya sobre el tema. Si nos quisiera platicar, ¿qué es la depresión? Bueno, fíjate, María José, la depresión es tan antigua como el hombre. Desde que el hombre existe, lo ha acompañado la depresión. Esta es una experiencia universal. Las emociones de tristeza y pena constituyen una faceta intrínseca del ser humano, de la condición humana, y es una alteración emotiva, también es un trastorno mental. El origen de la depresión, de la palabra depresión, proviene del término latino depresio, que a su vez proviene de depresus, que quiere decir abatido o derribado. ¿No? Una persona se abate, se derriba ante esta situación. Es un trastorno emocional que hace que la persona se sienta triste, desgarrada, sin interés en el mundo externo. Es algo ya así como muy grave, no es así de que hoy ando medio depre, no. No, hay niveles, hay niveles de depresión y los síntomas centrales de la depresión son tristeza, pesimismo. Hay enormes sentimientos de culpa, ¿por qué hice esto? ¿Por qué lo dejé de hacer? Esa pregunta, pues, existencial, ¿verdad? Y hay una pérdida de energía, motivación, concentración, hay alteración en las etapas del sueño, inclusive en el consumo de diario de la ingesta de comida, en fin, muchas veces es excesiva o se disminuye. La persona deprimida siempre tiene una larga historia de necesidades de dependencia, pero insatisfechas. En su infancia. Esto se remonta a la desde infancia. Desde pequeños empiezan a... Sí. No logra una persona neuróticamente deprimida, no logra interesarse por las gentes, por las cosas, por las actividades, renuncia a tener toda iniciativa, se siente disminuida. Sin embargo, a pesar de todos esos factores, no llega a apartarse del todo de una interacción eficaz con su medio ambiente, o sea, sigue sosteniendo esa posición en su vida que está ubicada en tiempo, en espacio, y sigue manteniendo las relaciones con su mundo, a pesar de todo, solo en casos muy graves, se introyecta y se aparta del mundo exterior. ¿Tiene más o menos un estimado de cuántas personas afecta la depresión a nivel mundial? Sí, María José. ¿Mucho? Sí, a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que cerca de 350 millones de personas sufren de este trastorno mental y el 75% vive en países de desarrollo. Y desafortunadamente uno de los problemas que desencadena toda esta situación de depresión pues puede desencadenar el suicidio. Cada año 1 millón de personas se suicidan a causa de la depresión. De este millón, 63 mil son de América Latina y el Caribe. Esto nos informa la Organización Mundial de la Salud. Muchísimo. Muchísimo, y se tiene que tomar en cuenta que las mujeres son más depresoras, ¿sí? Son más propensas a sufrir depresión en comparación con los hombres. En los países donde se han realizado estudios estadísticos sobre la depresión, se ha demostrado que una de cada cinco mujeres sufre de esta enfermedad, mientras que los hombres es 1 a 10. Y nos preguntamos, bueno, pues, ¿por qué las mujeres, verdad? En el siglo XX se decía que, bueno, la influencia de las hormonas femeninas... Ah, eso le iba a preguntar, si tenía que ver hormonalmente. Sí, en el siglo XX sí se ha considerado esto y va cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Claro. En la pubertad, en los periodos menstruales, en el posparto, en la menopausia, indudablemente que sí influye. Pero también se ha, con todas las investigaciones, se ha visto que la pobreza, la crianza de los hijos, la carga laboral, el ser mamá soltera no es poca cosa. En tiempos pasados, de los abuelos, de los padres, pues el rol que tenía el papá era el proveedor en la familia y la mamá era quien se ocupaba del cuidado de los niños, iba a la escuela, llevaba a los niños a la escuela, en fin, mantenía esa economía familiar equilibrada y demás. Ahora la mamá, la madre soltera, tiene que hacer todas esas veces de los dos roles, ¿verdad? Y es una carga muy fuerte emocional para una mujer, el divorcio cuando existe y la falta de apoyo. Si no hay esos vínculos de apoyo en la familia, pues toda la carga es para la mamá y definitivamente tiene que ser proveedora, tiene que cuidar a los hijos y emotivamente es, como les decía, es una carga muy fuerte. También la violencia contra las mujeres afecta directamente al ánimo de estas. Según la ONU, aquellas que han sufrido maltrato físico o sexual por parte de sus parejas tienen el doble de posibilidad de sufrir depresión. Esto es alarmante, ya que una de cada tres mujeres a nivel mundial han experimentado violencia física o sexual en algún momento de su vida. Entonces, imagínate la respuesta de estas mujeres, pues responden en forma más profunda, más prolongada, ante eventos estresantes, ¿verdad? Ante la violencia o la pérdida de un ser querido, o es una relación muy complicada. Claro que sí. Psicóloga, me gustaría retomar un poquito, ya nos mencionaba sobre los síntomas, que es parte de la trivia, que ya tenemos dos llamadas y ahorita, bueno, vamos a pasar la información a una experta para que la evalúe, y nos mencionaba pues tristeza, pesimismo, culpa, pérdida de energía, alteración de sueño, y mencionaba hace ratito, Marijo, esta parte que es muy común escuchar, es que estoy depre. Y es que estoy deprimido y me siento deprimido, ¿no? Y yo creo que es como importante como enfatizar y sobre todo aclarar esta parte de la temporalidad, porque a veces podemos amanecer con un ánimo muy bajo por ciertas situaciones que tenemos. Claro. Pero eso no significa que realmente tengamos un cuadro depresivo, ¿no? Claro. O sea, y a lo mejor al siguiente día ya estoy como si nada y ya mi depresión fue de 2 horas, ¿no? Igual como es al ratito. ¿Cuánto es como el estimado? No sé si se pueda manejar una temporalidad de esta serie de síntomas para poder decir, bueno, si tienes o estás iniciando a lo mejor en un cuadro depresivo. Bueno, esto que tú mencionas por situaciones de la vida diaria se llama tristeza. Eso, pues, todos los seres humanos lo vamos enfrentando y vamos enfrentándonos a ellos, ¿verdad? Pero para que se considere y se tome en cuenta clínicamente, pues debe de haber cuando menos dos semanas de estos cuadros, de este cuadro clínico con esta sintomatología. Y se puede prolongar, puede ser recurrente, puede ser crónica, y hay diferentes etapas, diferentes niveles de la depresión, indudablemente. Puede haber hasta situaciones tan serias que tengan síntomas esquizoides, La mayoría de las veces, no, ¿verdad? Son depresión ligera, moderada o ya más seria, más grave. Entonces, sí se tiene que atender cuando esto ya es recurrente. Indudablemente, estados de tristeza normales, que no, las chicas no vieron al novio, no el pudieron... Clima, sí, ¿no? El como clima. Que dices, ya me siento deprimida. Muchas veces la gente dice, es que estos climas me deprimen, ¿no? Es como muy, se ha utilizado muy de moda decirlo, ¿no? Y es, no sé, por ejemplo, esta serie de síntomas es, debe de tener todos estos síntomas para poder diagnosticarse como depresión. No necesariamente, algunos. Y entonces ya se evalúa en qué nivel está la depresión. Y bueno, la depresión mejora cuando es ligera, mejora muchísimo con el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque nuestro organismo genera endorfinas, las endorfinas nos hace sentir muy placentera, muy feliz, y la visión sobre la vida se modifica cuando es ligera. Entonces, ¿sí se puede mencionar que es una enfermedad? Es un trastorno, sí, un trastorno mental o una alteración emocional. Sí, sí, por supuesto. Quien padece depresión, por supuesto que no es poca cosa, ¿no? Tiene que atenderse. Y como te mencionaba hace un rato, María José, esto, ¿por qué no todas las personas se deprimen? ¿Por qué muchas pueden enfrentar y solucionar esta problemática de vida? Pues radica precisamente en esos primeros años de vida, donde se forma la autoestima. Esa relación entre depresión y autoestima es muy importante. ¿Hasta qué edad es? O sea, ¿hasta qué edad se puede...? En los primeros 6 años de vida, cuando se conforman los rasgos de personalidad en el ser humano. Por eso hay que hacer hincapié en el modo como nos dirigimos a los niños en nuestra familia. ¿Qué le dices? ¿Cómo se lo dices? ¿En qué tono? Si es explicativo, si lo aceptas, él se siente aceptado, querido, amado. ¿Cuáles son los mensajes? Es muy importante porque eso conforma no tan solo la situación de vida, sus rasgos, su autoestima, y eso le va a permitir enfrentarse a las vicisitudes de la vida más adelante, cuando sea un adolescente, cuando sea un joven adulto. Muy, muy bien. ¿Nos podría platicar cuál es la situación ahorita en México? Sí. Ya te mencionaba que hay 350 millones de depresivos en el mundo. Uh-huh. Y en México ocupamos el primer lugar de discapacidad en con la depresión para las mujeres, es el primer lugar de discapacidad, y el noveno para los hombres. Además, se estima que el 9.2% de la población ha sufrido depresión, que cada una de las 5 personas sufrirá la depresión antes de los 75 años y que los jóvenes presentarán tasas mucho mayores. Yo tomé nota de lo que el INEGI documentó aquí en México y dice que 34.85 millones de personas se han sentido deprimidas, de las cuales 14.48 millones eran hombres y 20.37 millones eran mujeres. Y también destacó el INEGI el hecho de que el total de personas que se han sentido deprimidas han sido 1.63 personas, de los cuales estas sí tomaban antidepresivos, mientras que el resto, para alcanzar los 34.85, que son 33.19 millones, no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Pues quizá porque no tiene los medios económicos. O no sabe. O no sabe, o no presta atención. Y es muy interesante ver ¿cuáles son las naciones con mayor depresión? México es un país pobre, entonces no está. Las primeras son los países ricos. Uh-huh. La primera es Francia, con el 21%, seguido por Estados Unidos, con el 19.2%, seguido por Brasil, en tercer lugar, con el 18.4%, Holanda. Como ustedes ven, son países muy ricos. Uh-huh. Nueva Zelanda con el 17.8. Bueno, Bélgica, ese bellísimo país, el 14.1. Yo no sé si influya también el estado, el clima, exactamente. El octavo es Colombia con 13.3. España tiene el décimo con 10.6 y México con 8% ocupa el 16º lugar. Bueno, no somos de los primeros. No somos, pero de los primeros. Hay que bajarle. Claro, claro, indudablemente, ¿no? Pero sí es una alteración, un trastorno psíquico, de tomarse en cuenta la depresión. Gracias. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y vamos a regresar para continuar platicando sobre el tema de depresión y la parte de autoestima. Y bueno, les recordamos que sigue abierta la línea por si tienen también alguna duda sobre el tema, algún comentario, y sobre todo para la tibia. El teléfono es 817-5117. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a Naturalmente Universitario, Llegale, aquí estamos. Hoy nos encontramos platicando sobre el tema de depresión y autoestima. Y bueno, nos comentaba la psicóloga Emma sobre pues los síntomas, la temporalidad, estas estadísticas que, bueno, México no estamos entre los primeros, eso es muy bueno, pero como bien comentaba Marijo, pues tenemos que trabajar mucho en esta parte, sobre todo quitar el tabú sobre cuestiones de salud mental, que es lo vital para poder también recibir una atención adecuada en su momento. Y en cuanto a atención y sobre todo a la forma de abordar esta situación de depresión psicológica, ¿cuáles son como los modelos que existen o que se han hecho para investigarla? Bueno, para identificar con base en los síntomas, por ejemplo, los médicos psiquiatras, cuando dan un diagnóstico, también los psicólogos, están emitiendo una comunicación que es común a muchos otros trabajadores de la salud. Y los médicos psiquiatras generalmente ocupan el DSM-4, ¿verdad? Y los psicólogos, nosotros ahí en el CENDIU, ocupamos el CIE-10, que son clasificaciones, son modos de pensar u organizar la enfermedad que es común para los trabajadores de la salud. Cada una de estas categorías responde a una lógica de pensar la enfermedad. Una vez identificada, cualesquiera que sea la causa, debe entenderse el trastorno que una persona tiene como una manifestación individual de una disfunción de su comportamiento, psicológica o biológica. Acordémonos que somos seres biopsicosociales. Una vez que ya lo tenemos identificado, entonces vemos con qué terapia vamos a trabajar, dependiendo de la gravedad del punto en que se encuentre el universitario, la persona. Uh-huh. Y puede ser terapia cognitivo-conductual. ¿Y cómo es esa terapia? Bueno, es una forma de entender cómo piensa uno acerca de sí mismo, de otras personas y del mundo que lo rodea, y cómo esto afecta nuestros pensamientos. O la terapia interpersonal, que es un modelo psicoterapéutico breve y que se basa en el análisis crítico de los factores sociales que influyen, la sociedad que nos rodea y las circunstancias de vida influyen en el desarrollo de psicopatologías. Terapia breve, que también lo utilizamos en el CENDIU, y está... Es una terapia con estructura terapéutica orientada a incrementar la conciencia de quien va a consulta acerca de sus comportamientos, problemas, y acerca también de esa capacidad y esa motivación para comenzar a hacer algo al respecto, ¿verdad? Que mucho está basado en nuestra autoestima. Nuestra autoestima está compuesta por el autoconocimiento, la autovaloración, el autorrespeto, la aceptación de pensar que somos falibles, somos seres humanos, tenemos fortalezas y también tenemos debilidades. Entonces, todo este punto es importantísimo, y dentro de la depresión, la autoestima juega un papel nuclear. Y en cuanto a tratamiento psicológico un poquito ya más estructurados, hay una temporalidad, sabemos que, como bien lo hemos estado platicando, en el CENDIU se dan esta ajá, atención a los estudiantes, sí, más o menos cuántas sesiones se dan, ¿cómo es? Sí, en el CENDIU se ofrecen terapia breve, que es máximo 8 sesiones, pero por supuesto si el estudiante necesita más tiempo, continuamos, no vamos a cortar su atención. Pero la terapia breve sí generalmente es de 10 a 16 sesiones. Es una de las más cortas y las más utilizadas. Es una alternativa de intervención de costos reducidos y de resultados favorables en la práctica clínica. Así es. Desde la semana más o menos antepasada hemos estado iniciando con esta promoción de los talleres que se ofertan en el CENDIU para los estudiantes. Sí. Y uno de estos talleres es el de autoestima que la psicóloga imparte. Me gustaría, psicóloga, pues saber si un factor de riesgo relacionado con la depresión podría ser la autoestima. Sí, indudablemente. Se ha documentado mucho que la baja autoestima y la depresión están relacionados y se han hecho investigaciones muy serias a lo largo de muchísimos años, como Ort, como Robbins, Roche también, y se dice que se describen diversos y múltiples modelos teóricos con los que se han hecho estas investigaciones. Y se ha encontrado, se ha hecho hincapié, que se evalúa este tipo de modelos en el que se aplican y la evidencia más fuerte brinda apoyo a un modelo, son tres. Uno se llama modelo de vulnerabilidad, donde primero ellos consideran que la autoestima baja da como resultado una depresión. Ese es el de vulnerabilidad. El otro, que se llama de cicatriz, precisamente porque deja este scarf model, se llama, porque deja cicatrices en la autoestima, se dice que primero es la depresión y posteriormente baja la autoestima. Es al inverso, a la inversa. Y hay otro más que admite a ambos, ¿no? Como en los dos sentidos. Pero el que ha tenido y se ha probado que es doblemente efectivo es el modelo de vulnerabilidad. Este es fuerte y se ha sostenido a través de la investigación en cuanto a género, en cuanto a edad, a síntomas afectivo-cognitivos contra los síntomas somáticos de la depresión. Se ha investigado en Europa y también en nuestra América Latina, clínico contra muestras no clínicas, y se sugiere entonces con este resultado exitoso que la depresión puede ser prevenida o reducida por medio de mejorar la autoestima. Entonces, pues este taller que ofrecemos en la universidad a los estudiantes tiene mucho que ver con este deseo de que puedan enfrentar las circunstancias de vida en forma satisfactoria, mejorar su estado anímico, esta experiencia en el diario vivir, ¿verdad? Porque las personas que tienen baja autoestima son más propensas a sentirse tristes, solas, abatidas y por lógica pueden caer en la depresión. Bueno, tenemos dos llamadas que hacen precisamente alusión a la trivia que tenemos el día de hoy. Y ahorita la psicóloga Emma va a evaluarlas para poder decir quién es la o el ganador. Y bueno, reiterarles el dato de nuestras redes sociales por si, para que estemos en contacto ya un poquito más cercanamente. Es en Facebook, es Centinela Centro Sendiu. En Twitter es @Sendiu. Instagram está @Sendiu-V. Y por medio de correo electrónico es naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Y bueno, reiterarles que el próximo 18 de octubre tenemos esta Feria de la Salud, que se va a realizar en las instalaciones del Centro Centinela, ubicado en la Facultad de Biológico Agropecuaria, esto en el marco precisamente de la inauguración de este Centro Centinela. Hay varios stands que van a ponerse y, bueno, durante las semanas previas a esta actividad vamos a darles a conocer quiénes van a estar participando, pero sí les podemos comentar que se va a impartir durante este evento un taller sobre uso correcto del condón, así como una jornada de pruebas rápidas para la detección de anticuerpos de VIH. Muy bien. Bueno, aquí está una comunicación de la señora María Dolores Andrade, donde nos comenta que los síntomas de la tristeza pueden ser por la pérdida de algún familiar, indudablemente, pero esto se llama duelo y es una tristeza normal que tenemos que atravesar. Juan David Nacio, un psicoanalista, un gran psicoanalista freudiano y lacaniano, que vive en París, da clases en la Sorbona, en su libro, el libro del dolor y del amor, nos especifica que la pérdida de un familiar, la pérdida física, así como la pérdida del afecto del objeto amado, que puede ser el novio, el esposo, la humillación, son uno de los puntos principales que nos afecta a todos los seres humanos. Pero regresando a la pérdida de algún familiar, esto es un duelo y es normal las etapas que tenemos que atravesar. Primero la negación, después el reclamo, aquel que se fue porque me dejaste y mira nada más en qué situación y demás. Y poco a poco van surgiendo los factores de aceptación. Y generalmente el duelo dura de 6 meses a 1 año. Esto espero dar respuesta a la señora María Dolores Andrade, agradeciéndole que nos hayan llamado. El señor René Álvarez dice que la disminución de la atención y concentración, así como de la pérdida de la confianza en sí mismo y sentimiento de inferioridad, y agrega el sentimiento de culpa y sentirse inútil, indudablemente. Todos son puntos que se muestran dentro de la depresión, ¿verdad? Y agradece al CENDIU por tratar este tema tan importante. Y bueno, le agradezco muchísimo al señor René Álvarez que se haya tomado la molestia de llamar. Entonces, bueno, esto es con el fin de que dábamos un obsequio a la llamada que nos mencionara un síntoma que se considera característico de la depresión. Entonces, ya se hizo acreedor precisamente a este ejemplar, que es el amigo manso de Benito Pérez Galdós, y bueno, tiene que acudir a las instalaciones del CENDIU ubicadas en la calle Ernesto Ortiz Medina, sin número, esquina calle Córdoba, en un plazo no mayor de 3 días. A partir del día de mañana empiezan estos 3 días, y es el señor René Álvarez quien es el ganador en esta ocasión. Y bueno, psicóloga, ¿cómo se puede definir la autoestima y, bueno, cuáles son sus síntomas? Porque también se escucha esta parte de, es que es baja autoestima o es autoestima, ¿no? Sí. Hay muchas definiciones, pero llegan a un mismo punto. Una definición que me gusta mucho es la de Byrne, se llama, y dice que la autoestima es la opinión que tenemos de nosotros mismos, no la que los demás emiten, ¿verdad? Entonces, yo con esa me quedo porque es siempre el punto medular es el mismo, ¿verdad? Pero cabe hacer hincapié que la autoestima es importantísimo en el desarrollo de una persona, es parte de su identidad, y como es parte también de eso que se llama inteligencia emocional, porque tenemos la inteligencia cognitiva, podemos ser brillantísimos en lo cognitivo, pero en lo emocional no, y tiene que ver con lo social, con la relación con el otro, con la relación conmigo mismo, cómo me veo, si me siento apto, si aspiro a formar pareja o a salir con un chico tal. Eso tiene que ver con mi autoestima, a qué aspiro, a qué tipo de trabajo, a qué tipo de familia quiero, qué tipo de familia quiero conformar. Todo ello tiene que ver con la autoestima, y la autoestima está dentro de la inteligencia emocional que nos hace ser exitosos o no en la vida. Y como te comentaba antes, bueno, se va definiendo en los primeros años de vida, ¿sí? Y hay que tener muchísimo cuidado en cómo abordar a un niño. Y también comentábamos, ¿verdad?, los puntos de la autoestima: una autoevaluación, autoaceptación, autoconocimiento, y tomando en cuenta y teniendo todos esos puntos bien claros, podemos elevar nuestra autoestima. En nuestro taller que damos en la universidad, es un taller vivencial, dura todo el semestre, 2 horas. ¿Es como experiencia? Semanales. Sí, es una experiencia educativa, y se le dan tres créditos a los jóvenes, pero más que nada en el aspecto cognitivo no, sino en el aspecto emotivo, ¿verdad? Es para que les sirva para su vida futura, para que sean capaces de enfrentar los contratiempos, de superar los obstáculos y ver esas dificultades desde una óptica distinta, para que puedan solucionarlo y precisamente que no caigan en una depresión, sea ligera, sea mediana, sea profunda. ¿Para quién va dirigido? ¿Para gente que estudia medicina o algo así? ¿O puede tomarlo cualquier? Cualquier chico que sea universitario, de cualquier facultad. ¿Cualquier facultad? Sí, sí, indudablemente. ¿Y el objetivo, psicóloga, de este taller, de esta experiencia educativa? Así brevemente para que los chavos que están escuchándonos se animen a... Ahorita ya están cerradas las inscripciones, pero uh-huh. empezarán para el siguiente sí. semestre. Sí, uh-huh. para que tengan ese lado emotivo, ese uh-huh. lado emocional más fuerte. Que puedan ver quiénes son, cómo están colocados ante la vida, que están teniendo una oportunidad de estar en una magnífica universidad y de cómo se van a enfrentar a las vicisitudes y tener esas metas claras, que quieran continuar, ¿verdad? Especialidad, en fin, hay circunstancias de vida que a unos chicos les permite de inmediato hacer una maestría, hacer un doctorado, a muchos otros no. Pero bueno, estar en la lucha diaria, ¿no? Verse realmente con toda la posición de valor que tienen como seres humanos, como estudiantes y como gente que se va a enfrentar a ese futuro. Cuando terminan de tomar el curso, o sea, ¿con qué salen los estudiantes? Bueno, aspiramos uh-huh. a que salgan con esta posición ante la vida positiva, con una autoestima fortalecida, teniendo ese conocimiento, ¿verdad? Y esa aceptación, porque indudablemente que somos falibles, que tenemos, como les comentaba antes, situaciones positivas en nuestra personalidad y también negativas, ¿verdad? Pero aceptarlo y darnos cuenta en qué estamos débiles y quizá reforzarlo, fortalecerlo, pues a esto es lo que aspiramos, eso nos hace ser mejores seres humanos. Bueno, pues invitamos a todos los estudiantes para que a principio de semestre luego busquen la experiencia para que se inscriban. Yo quiero regresar un poquito al tema de lo de la depresión, me quedé con una duda. Yo he escuchado que dicen, es que mi papá es depresivo y entonces yo lo heredé. ¿Se puede heredar? Bueno, okay. Somos seres biopsicosociales, entonces últimamente con las investigaciones científicas se han llevado a cabo resonancias magnéticas y han visto que el cerebro de las personas depresivas no es igual a la de una persona optimista que nunca ha sufrido ese proceso, ¿sí? Hay alteraciones, los científicos lo saben, los médicos, los estudiosos, neurólogos, qué sé yo, los que se dedican a esto. Entonces, sí hay una diferencia en la estructura del cerebro, según las investigaciones. Y obviamente en su conducta, pues se muestra, ¿verdad? Una persona que ha carecido de ese apoyo emotivo cuando niño, por supuesto, que es mucho más dable de caer en una depresión. Por eso no es tan solo el factor genético, sino el factor social, la experiencia que vive el ser humano junto con el factor genético da como resultado su psiquis, que es y lo que es visible en la psiquis pues es la conducta. Así es, la importancia de los entornos saludables, no sí. solamente saludables físicamente, que estén limpios, que esté todo ordenado, sino también la parte emocional, ¿no? Emotivo. Amigable. Amigable, exactamente. Exactamente, lo que un ser humano va a recordar cuando sea mayor, cuando se enfrente a las vicisitudes, va a ser esos mensajitos que le mandó una persona importante en su vida trascendental, puede ser la mamá, el papá, el abuelo, la abuela, y eso es maravilloso, porque eso es lo que nos sostiene, son como redes, es como una malla. Y si en nuestra vida hemos tenido muchas gentes maravillosas, pues podemos enfrentar las vicisitudes y salir de ellas sin caer en una depresión. Así es. Pues psicóloga, todavía tenemos algunos minutitos, no sé si quiere hacer algún comentario extra y para poder ya, digamos, darle cabida a la conclusión del tema del día y sobre todo invitando a los estudiantes que nos escuchan de la Universidad Veracruzana a tomar esta experiencia educativa de autoestima. Pues a lo largo de mi estancia en la universidad, como psicóloga clínica, que he dado y estoy dando consulta a los chicos, esto se confirma el hecho de que debe de tener ese apoyo familiar, ser respetado el niño, ser querido, ser amado, nunca tentar con su a su integridad física ni emotiva. Se dan muchos casos donde se atenta contra esta integridad y desafortunadamente, mientras más difícil sea estos primeros años de vida que vivió el niño, también más difícil va a hacer que él salga avante, ¿verdad?, en este aspecto de su inteligencia emocional. Entonces, por eso debemos de respetar, querer, amar y cuidar a nuestros niños, que más tarde van a ser los jóvenes del futuro, los jóvenes universitarios y los maestros de esta universidad. Como muchas veces pensamos, es un niño, ¿no?, que pensamos que no va a sentir o igual que un adulto, pero bueno, es importante recalcarlo y que todos estemos impacta, al pendiente. Impacta sí. en su personalidad, todas las experiencias de vida. Así es. Bueno, yo también quería, para los que nos están escuchando, universitarios, que quieran tener alguna plática, un acercamiento con usted, alguna cita, ¿cómo es el procedimiento para llegar a través del CENDIUM? Bueno, a través de la página del CENDIUM pueden acceder o tenemos el teléfono 842-1700, extensión 10343, y nuestra coordinadora es la doctora María José García Oramas. A ella se pueden dirigir para solicitar un taller en sus diversas facultades. No necesariamente experiencia, sino como taller. Sí, como taller que tenemos de duración 2 horas también. Ok, ¿sí? Entonces los invitamos. La página del CENDIU es www.uv.mx/CENDIU, CENDHIU. Y bueno, el teléfono 842-1700, ¿no se puede repetir la extensión? 10343. Sí, ahí. 43. Sí, piden hablar con la doctora, la coordinadora, la doctora María José García Oramas. Ok, ¿y para citas clínicas o...? Ah, también a esa misma extensión les contesta la señorita recepcionista y ahí la solicitan. Le dan su número de matrícula, eso es todo, y ya se asigna la cita. Hay demanda, entonces les pedimos un poquito de comprensión, paciencia. Sí. Se las damos lo más pronto posible, y con mucho gusto les atendemos. Muy bien. Pues nada más reiterarles que hoy a partir de las 10 iniciaron estas pruebas rápidas en las instalaciones del consultorio de la unidad de artes, aquí en Belisario Domínguez, número 25, Colonia Centro, hasta las 2 de la tarde. Están abiertas para pues la comunidad universitaria, para los chavos que estén por ahí, que bueno, cumplan esta serie de, pues digamos, requisitos, que más bien son unas prácticas de riesgo que hayan tenido. Y bueno, reiterarles el taller del próximo viernes 5 de octubre, que es taller para docentes y tutores que trabajan con alumnos que viven con discapacidad, de 10 a 12 del día, en las instalaciones del Aula Única del CENDIU, ubicadas en el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIU, en la calle Ernesto Ortiz Medina, esquina calle Córdoba, colonia Obrero Campesina. Deben registrarse previamente con Leticia Luna Varela al 842-1700 en la extensión 10347, de 8 a 1:30, y se les va a otorgar una constancia de participación a quienes hayan acudido al mismo. Y reiterarle el nombre al ganador, que es el señor René Álvarez, para que pueda pasar a las instalaciones del CENDIU en un plazo no mayor de 3 días a partir del día de mañana con una copia de su credencial de elector. Agradecerle pues las felicitaciones que proporciona a nuestros invitados, y también a la señora María Dolores Andrade. Ella no es ganadora en esta ocasión, pero bueno, agradecemos que también haya participado en esta trivia. Agradecemos a María Soledad Macías Pérez, quien está con nosotros en cabina, y a Marijo, que también está aquí conmigo en los micrófonos. Bueno, pues gracias a la psicóloga Emma, que estuvo con nosotros, muy interesante su plática, y bueno, pues ya quedan nuestras redes sociales también abiertas por si tienen alguna duda, nosotros se las haremos llegar. Gracias a todo el auditorio que nos está escuchando y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias, psicóloga. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria.